Bienvenidos al curso de comunicación organizacional. Vamos a conocer habilidades efectivas de comunicación dentro de las organizaciones y su medio ambiente a través del conocimiento de las bases, sus elementos y técnicas que podrán aplicar durante el desempeño laboral. Asimismo, aprenderán los dos tipos de comunicación como son interna y externa. También la importancia del manejo de las relaciones públicas y el impacto de los medios de comunicación en el ejercicio empresarial. Dentro de este curso se encuentran 5 unidades en las cuales primeramente se hablará más a fondo de lo que es comunicación organizacional, sus antecedentes, tipos y niveles de comunicación, proceso, elementos y barreras de la misma, lo que se debe hacer y no hacer en una empresa, desde la manera de comunicar desde el jefe inmediato hasta sus empleados, de una forma jerárquica, ya sea formal, de superiores a subordinados, o informalmente, de abajo hacia arriba, como viene en el organigrama de la empresa. Así como también, cómo reaccionar cuando se llega a tener una crisis en la organización. La idea principal es fomentar el trabajo colectivo, un mayor desempeño en las empresas, unión, compañerismo, integridad, promover el conocimiento de los medios nativos de comunicación y el impacto, y cada uno de ellos desarrollar actividades que propicien la aplicación de los conceptos y modelos que se van a ir aprendiendo en el desarrollo de este curso. Sean bienvenidos y les deseo mucho éxito. Gracias.